tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al Norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y desde México el Distrito Federal, ¡qué huelga! La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea. En la locución está Liliana Unesiki, que Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, sí, Lara también está en la locución. Vos sos el guardaenaslas. Sí, algo así. Gracias, Lara. En la operación técnica estratégica biopsicosocial está Lucas Durso en la azotea. Y así damos comienzo a La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando En La Otra Oreja. La Otra Oreja Piquetera. Hace pocos días estuvimos en Tandil, en el Centro Cultural Universitario, donde hubo un encuentro regional de la Red de Educadores Populares Paulo Freire, invitados entre otros por Panino San Rebeldía, estuvimos con La Poderosa también. Y bueno, íbamos a encontrarnos con Nora Cortinas a la presentación del libro Norita, la madre de todas las batallas. Y nos encontramos también con Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán. Y esto nos contaba. ¿Quién sos? Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado en el año 2002, en junio del 2002, siendo presidente Eduardo Dualde y gobernador Felipe Solá. ¿Quiénes son los condenados por el asesinato? Alfredo Fanchiotti, el comisario general, junto con Jacobo Acosta, los dos con una cadena perpetua, pero una cadena perpetua que siempre estuvo extramuros, y a los 10 años del asesinato de Darío, la política y la justicia los premian dándole un régimen semiabierto. Entonces, hasta ahí vemos hasta dónde llega la justicia, ¿no? O sea, un régimen semiabierto quiere decir que nosotros 10 años en busca de la justicia y 10 años que la justicia le daba un régimen semiabierto a todos los asesinos. Y de ahí para adelante siempre seguimos insistiendo en la responsabilidad política, ¿no? La responsabilidad política que venimos señalando desde que ocurrieron los hechos, pero la justicia de maldita, la justicia de mierda. Sabemos que es difícil jugar a los poderosos, sobre todo a los políticos, ¿no? ¿Quiénes son los no condenados? Eduardo Dualde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Atanasó, Ucenó, Maskin, Rodríguez, Soria, que hizo justicia antes, la mujer hizo justicia antes y le voló la cabeza. Son todos los que armaron y pergeñaron para llevar adelante la masacre de Avellaneda en ese julio del 2002, ante una situación social difícil para los que menos tienen, en una marcha multitudinaria, y que mejor que querer aleccionar a los que salimos a la calle a pelear. Con nosotros pensábamos de que no iba a haber sí iba a haber represión, pero pensábamos que iba a haber detenidos, golpes, pero nunca pensamos de que iban a llevar a cabo, como dijo Atanasó, querer cruzar el puente sin una declaración de guerra, y fue tal cual. La guerra la llevaron ellos, vestidos como si fuesen a la guerra de la galaxia, enfrentarse a un pueblo que tenía zapatillas, no tenían armas, no tenían nada. No nos importó que sean chicos, grandes, abuelos, no nos importaba, reprimen a todos y pagamos por el asesinato de mi hijo Darío, de Maximiliano, y los 33 heridos de plomo, ¿no? Realmente ha sido una carnicería, y por eso mismo nos dejamos en esto, ¿no? Nos dejamos en esto de buscar de toda manera posible condenar a los políticos que llevaron adelante todo esto. ¿Por qué lo asesinaron? Tenemos la foto. Darío era un pibe joven, tenía 21 años, pero Darío era una gran referencia. Y yo te lo digo porque hemos hablado con Darío con respecto a la policía que se paraba cuando hacían reuniones, cuando él iba caminando lo seguía un coche. O sea que Darío como referente, como cuadro, son de esas personas que molestan a todo gobierno, ¿no? Entonces yo considero que lo de Darío no fue al azar, sino que fue algo premeditado y fue llevado adelante. Porque no tengo duda, quizás algún cumpa piense que no, que fue algo goleo, pero yo no tengo ninguna duda de que Darío ha sido perseguido y ha sido matado con todas las intenciones. Y la mano, como vos decís, es lo que representa, ¿no? Padre, el hijo de puta, que el pibe se está muriendo. Pero ni así tuvieron un poquito de raciocinio, sino que lo obligaron a Darío a levantarse, a salir corriendo, y apenas se dio vuelta. Si yo te tengo que contar, después de haber leído parte forense, bueno, viste, no lo ves en las imágenes de la estación a Darío desangrándose mientras Fanchiotti está señalando una pequeña herida que tiene en el cuello, ¿no? Diciendo que él está igual que yo, nada más que mi hijo se estaba muriendo. Y así todo, las pelotas grandes como una casa, que Darío se quería poner de pie, no quería que lo dejen tirado ahí, ¿no? Y hubo una vejación, lo trataron como si fuese el peor de los enemigos, y quizás él haya sido uno de los peores enemigos para esta clase de mierda. ¿Qué música escuchaba Darío? Darío era bastante amplio, pero sí era fanático del Cuarteto Cedrón. Los que nacieron en cuna pobre también que uno de ellos se sentará en un trono en joyas de dorado en el niño de San Germán. Los que nacieron en cuna pobre también que un día se sentarán en un trono en joyas de dorado en el día de San Germán, en el día de San Germán, en un trono se sentará. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán en la pura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Germán tendrán panes y tendrán sal. Crecerán en el cielo las vientas, los pies del río remontarán, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. Crecerán en el cielo las vientas, los pies del río remontará, todos los hombres serán buenos, y el planeta un Edén será. En el día de San Germán, el planeta un Edén será. Ese día seré comandante, ese día serás general, tendrás trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Ese día seré comandante, ese día serás general, tendrás trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Y en el día de San Germán, mujer pobre descansará. Y... Pero es muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. Pero es muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Germán, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Germán, antes que el gallo se ponga a cantar. Y en el día de San Germán, antes que el gallo se ponga a cantar. ¿Estás escuchando? Desde la otra oreja. Fue a verlos a la Ralde un par de veces. Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñado. El guiso con poca línea le va a salir sancochao. No le mezquine fideo, aunque muera reventado. Y aunque parezca mentira, morirse no, no es pecado. Que andar con tanta vuelta, todo junto y mistura, no se nota lo que sobra ni lo que le haya faltado. Échele y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado, un chorrito de salmuera y un insulto bien hablado. Ahí anda don Casimiro, medio curcucho y quebrado, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Viejo talón partido, medio curpuncho y quebrado, cantaba y pa' que no peguen, siempre se hacía el mamado. Échele fuego a la olla, hirva mujeres sin cuidado, los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao. Y al plato de aluminio un caracuya soplao, tobiano por la tierrita de pampa que ni han pelao. Toda la vida es un guiso, cuanto no anda mal pisao. Guisito de fuego lento, pero a veces requemao. Ahí anda don Casimiro, medio curcucho y quebrao, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Escuchando en la otra oreja. La otra oreja piquetera. Mucha música clásica también. Hay una japonesa que toca el violín, Vanessa Mae. A Vanessa Mae incluso le escribí una carta, ¿no? Con ganas de cruzar este pensamiento, pero esa carta quedó ahí bollando y nunca. We'll be right back. Estás escuchando En la Otra Oreja. Después le gustaban los Guns. Thank you. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Piquetera. Bueno, y nuestro encuentro con Alberto Santillán, el papá de Darío, contándonos qué música escuchaba Darío. Escuchamos ya al Tata Cedrón con la canción del San Jamás. Escuchamos a José Larralde, Bajo el Tinglao, a Guns N' Roses con November Rain y Vanessa Mae, la violinista japonesa, haciendo Storm. Y seguimos con Alberto Santillán. Que era la época de la escuela secundaria, cuando él empezó a hacer sus primeras armas, un poco que le empezaron a abrir la cabeza y le empezó a encontrar inquietudes, ¿no? Empezó a descubrir que la verdad no es como se le escribe, que nosotros antes íbamos a la iglesia, ¿no? A él le gustaba la misa de los carismáticos, pero nos parecía diferente, no íbamos todos los domingos, pero íbamos. Hasta que se termina alejando de la iglesia totalmente, descubre otra realidad y entonces eso de los Señores Felices, ahí está el álbum, ¿no? Está con todos los compañeros secundarios, están sus primeros cortes de ruta de calle, está la lucha que lleva adelante con la directiva de la escuela secundaria, porque él quería poner adentro de la escuela un espacio para hacer gimnasia y quería poner uno de los muros los pibes de la noche de los lápices. Hasta que lo logró y lo pudieron hacer. Entonces, ¿en qué colegio? En la Piedra Buena de Solano. Por eso yo siempre digo de que si bien nosotros estábamos contentos con terminar la secundaria, pero creo que la directora era la que estaba más contenta, ¿no? Pues sacaba un pibe con un problema de encima. No es el problema de encima, sino que también incluso en los actos, ¿no? En los actos hablaba y él decía su verdad, lo que él creía, ¿no? Y entonces esa problemática con las autoridades de la escuela secundaria le trajo algunos inconvenientes. Pero bueno, es parte de eso de la efervescencia y eso de captar, ¿no? Era una máquina de captar y captar información. Y sobre todo era muy estricto con respecto a la lectura, al leer al Amao, al Che, a su comandante. Vamos a escuchar a Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, narrando un cuento del que era el subcomandante insurgente Marcos. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme.

Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Piquetera. A fines del 2014 se reabrió una causa por los asesinatos de Darío y Maxi. En el 2006 fueron condenados a perpetua los que apretaron el gatillo, Fanciotti y el ex cabo Alejandro Acosta, acusados de homicidio agravado por alevosía. En cambio, los políticos procesados, en lugar de estar imputados por delitos de lesa humanidad, se los acusa de homicidio simple, por lo que la causa puede prescribir. Bueno, la familia y los compañeros de Darío y Maxi señalan que hasta hoy el día varios funcionarios como responsables de elaboración de la masacre, por ejemplo el jefe de gabinete de Dualde, Alfredo Atanasoff, el ex fallecido ex jefe de la CIDE, Carlos Soria, quien habló de las balas piqueteras para justificar la represión, el entonces secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en conferencia de prensa sostuvo que no hubo provocación, sino una vocación formal en que sucediera lo que sucedió. Bueno, y vamos por un 19 y 20 de diciembre. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien recibió a Fanciotti ese mismo día, lo felicitó y prometió un cargo más alto. Bueno, el padre de Darío Santillán, Alberto, nos decía en Tandil, en este encuentro de educadores, que Aníbal Fernández es uno de los tantos personajes sueltos que son culpables de la muerte de Darío Maxi y siguen enquistados en el poder. El pensamiento que tiene Alberto Santillán, que estuvo reunido con Néstor Kirchner, quien se comprometió a investigar y no lo hizo. Así que ese gobierno también es cómplice del asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Jorge van der Mole, en su canción Junio, dice: a todos los que nos dignifican con su lucha, a los que van a pasar, hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba solo mi palabra. Y termina diciendo: me llamo con el nombre que me dieron, el que tomo la crónica del día. Junio, de Jorge van der Mole, por La Otra Oreja. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en casa.

del Manco Inca, un conjunto de Chile, Perú y Bolivia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Para verte, y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara.